Hoy es día de plaza. Bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada madre, poniendo realmente por delante la historia de los desaparecidos. Como todos los jueves, marchamos junto a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. En la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Jorge Julio López. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hasta la victoria. Siempre venceremos. Bueno, como todos los jueves, recordamos a nuestras queridas madres que han partido, a nuestras hermanas, compañeros de la ronda que ya no están. Por todos ellos, presentes, ahora y siempre. El 11 de junio del año pasado, partió una de las compañeras de esta ronda, Patricia Pato del Pino, compañera de la ronda, compañera de Pañuelos en Rebeldía. Mandamos un saludo a los compañeros. Y de Feministas de la Vía Sala. Así es. Patricia, te recordamos. Un saludo fraterno a su compañero Pancho y a los compañeros que militaron con ella. Patricia de Pato del Pino, presente, ahora y siempre. Quizás ha sido una semana muy movida. Nuevamente, los jubilados se movilizaron, hubo represión. Los compañeros del Garrahan vinieron hasta la Plaza de Mayo. No son recibidos, por lo tanto, siguen con la pelea. Esa pelea que ya lleva días, meses, años por la salud pública. Pero también han pasado cosas que nos tienen que ir preocupando. Hace una semana atrás iba a haber una conferencia en La Plata, en la universidad, con un dirigente vasco, Iñaki. Iñaki venía a dar una clase en la universidad y fue retenido en Ezeiza y deportado. Y Iñaki Giles, si no me recordaba el apellido. ¿Cuál es la causa por la cual lo deportan? Marxista y ex detenido vasco. En las universidades que estaban en las cárceles ya no les permiten estudiar. Ingresan a las villas como en el IAPI y hieren a los compañeros. Y un niño de 14 años fue baleado. Pero también un policía que repelía a los que los querían robar, tiró tantos tiros y llegó a matar a una criatura. Ese es el momento que estamos viviendo. Ese es el momento que nos están haciendo vivir, donde nuestras libertades cada vez son menos. Y dentro de esa política tenemos que inscribir lo que ha pasado esta semana, con el verso de que hubo corrupción en la obra pública, corrupción que no ha podido ser descubierta y corrupción que tiene que ser investigada por la justicia independiente, no esta justicia maniada. Proscriben a Cristina Fernández de Kirchner. Como yo no soy kirchnerista, no me interesa, sí me interesa. Me interesa y mucho, porque esta historia ya la vivimos, la de las proscripciones, la de la gente que no puede actuar, la de los compañeros despedidos por ideología, a los compañeros que piensan distintos, se los echa de los trabajos. Entonces, hay una sola forma, y es la que conoce nuestro pueblo, la que conoce nuestros trabajadores, y la que conocieron nuestros compañeros que dieron la vida por un mundo distinto, que es luchar, organizarse y movilizarse. Desde esta ronda repudiamos todas las acciones que quieran proscribir a Cristina o a cualquier otro dirigente político, y seguimos reivindicando todos nuestros derechos, acá y en la calle. Y no vamos a permitir que este gobierno siga avanzando contra nuestras libertades. Esto también forma parte de esto que venimos charlando, y por eso tenemos que ser objetivos y pensar que vienen por muchas cosas que hemos logrado durante años. Las abuelas de Plaza de Mayo solicitaron que se preserve el Banco Nacional de Datos Genéticos. No es un dato menor. Fueron luchas importantes las que se dieron para lograr ese objetivo. Podemos discutir políticas que no fueron las más correctas, pero hoy lo que no podemos discutir es que no se sigue investigando a dónde están esos chicos apropiados. No olvidemos, nuestra compañera Mirta se fue pensando en Camila Ernesto. Entonces, por favor, sigamos solidarizándonos con todas estas luchas y seguimos pidiendo que no sigan poniendo las manos en los lugares que ya son patrimonio de toda la sociedad. Hay varias cosas que queremos decir, lo vamos a decir a medida que transcurra la ronda, pero en este momento le voy a pasar el micrófono a Mirta para que nos comente la actividad que se está desarrollando en este momento en el obelisco por gas. Sí, compas, a raíz de que el domingo 15 se realiza la marcha mundial hacia Gaza, cosa que está siendo dificultosa para algunos porque ya en Egipto han sido deportados más de 200 personas que llegaron ahí al Cairo para participar de esta marcha y fueron deportados inmediatamente. Así que está difícil, pero se avanza en la marcha internacional, y a raíz de eso también, entonces hoy durante todo el día hay una actividad en el obelisco convocada por el Comité de Solidaridad con Palestina. Ahí estuvimos algunos a la mañana, pero después de acá, como el festival... se hace un festival y a las 5 de la tarde, 5 y media, empieza como el acto final. Están invitados a ir al obelisco a poblar ese lugar y a poblar este tema que cuesta tanto en nuestro país, poblarlo de cuerpos en las calles. Y el domingo a las 16 horas hay una también convocatoria en Callao y Corrientes por el tema de la marcha. Así que, bueno, hay que ir, tenemos que estar en todo lo que sea con el tema Gaza. Bueno, le vamos a dar la palabra a Mónica. Alberto, ¿te vas a acercar? ¿Qué tal? Mi nombre es Jorgelina, formo parte de la Comisión de Justicia por Campomar, Comisaría Tercera para un espacio de memoria en Lanús. Y en este momento paso a informarle lo que va a suceder mañana a la tarde. Mañana a la tarde estamos programando un scratcher a Julio Jesse, que no pensé iba a nombrar a los compañeros. A Julio Jesse en la estación de Banfield. Esto tiene que ver con 1974, la masacre de Pacheco, y tiene que ver con uno de los de uno de los que queda vivo, de los que perteneció a las instituciones de el gobierno de Isabel Perón. Un genocida de la AAA. Pero quisiera hacer un comentario con respecto a esto. En este afiche ustedes van a ver los compañeros masacrados el 29 de mayo de 1974. Y esto tiene un fundamento también que tiene que ver con la legalidad, unido a lo que estaba comentando Nora. Acá hubo varios decretos, solamente voy a nombrar dos específicamente de ese momento, de 1974, previo a la muerte de Perón, 1974, posterior a la muerte de Perón. Acá se habla de Topo Yacaré, que tiene que ver con un decreto que está enmarcado dentro de las acciones violentas y no violentas. No sabemos lo que en ese momento, o podemos imaginar lo que en ese momento se hablaba de acción violenta. Por ejemplo, podría ser la actividad de los jubilados en Congreso, tranquilamente. Y creo que también nos queda muy claro qué puede ser una acción no violenta, ¿no? Después de lo que sucedió en esa época. Luego vino, dentro de este mismo decreto, vino el decreto de independencia. Esta es la gran discusión y en este momento lo que vamos a hacer es sentar precedente que vamos a modificar la bandera que pide por la apertura de los archivos de 1974, vamos a colocar 1973. Y esto tiene que ver con que muchas compañeras y compañeros, generalmente de las zonas del conurbano, vienen reclamando por una justicia que no va a ser tal, que no es tal y que no lo fue, porque justamente hay una complicidad no solamente política, sino judicial. Por eso mismo, a nosotros, los vecinos que estamos reclamando, por ejemplo, para que se investigue el predio de Campomar, nos están exigiendo a nosotros que postremos las pruebas, o a los familiares de las víctimas que muestren las pruebas. Este es el nivel de cinismo que siempre existió, que existe y que seguramente va a seguir existiendo. Por eso pedimos la apertura de los archivos, seguimos pidiendo la apertura de los archivos. Y en este caso lo que estamos presentando son archivos desclasificados. Quiere decir, entonces, que después de 50 años se siguen desclasificando archivos. Pero dependemos que se desclasifiquen los archivos según la voluntad o la orientación política, según el gobierno que esté de turno y si le sirve o no hacerlo. Nosotros lo exigimos porque no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos y exigimos justicia. No por una acción solamente partidaria, sino por una acción política y de derechos humanos. Muchísimas gracias, nos esperamos mañana a la tarde. Para, claro, ¿dónde nos encontramos? Mañana somos muchas las organizaciones que vamos a ir a la estación de Banfield, esto es a las 16 horas, pero salimos de Constitución, del tren Roca, y vamos a ir a las 15 y 15, nos encontramos debajo del tablero, muchas organizaciones que estamos apoyando y vamos a estar juntos y queremos llegar a menos cuarto para ir todos juntos, caminar esas 4 cuadras para llegar a la casa del genocida y estar ahí de Jesse y estar juntos. Bueno, compañeros, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, y creo que deberían agregar otro hecho histórico, el 1 de octubre del 73, el documento reservado, claro, donde le da vía libre al Comando Nacional Justicialista a barrer de la faz del movimiento a los sectores marxistas. Eso significó el surgimiento de la AAA, CNU La Plata, 8 compañeros asesinados el 5 de septiembre del 75. Bueno, le voy a dar la palabra al compañero. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alberto. Soy el padre de Darío Santillán. Este 26 se cumple 23 años de la masacre de Avellaneda. 23 años que venimos exigiendo justicia. Nosotros sabemos bien cómo actúa la justicia, ¿no? Porque mientras nosotros exigimos justicia, trabajamos más que los fiscales, que el propio juez, la justicia nos responde dejándolo en libertad a Alfredo Acosta, que es el ex cabo de la bonaerense que fusiló a Darío y a Maxi. No es únicamente que queda libre Alejandro Acosta, sino que dentro de poco también va a salir en libertad el otro asesino, que es el comisario Alfredo Fanchiotti. Como siempre, el 25 y el 26, como todos los días también, pero sobre todo en junio, estaremos en la estación Darío y Maxi el 25 a partir de las 3, 4 de la tarde. Aquella compañera que se quiera acercar, vamos a estar como siempre con paneles, con compañeros y compañeras que venían a participar, con bandas de músicos, Gabriela Dario Valdés, y excelentes y queridos compañeros que también van a estar tocando, haciendo el aguante hasta el 26 de junio. Y el 26 de junio, como siempre, marcharemos hacia el puente. Y como siempre pasa, cuando está Bullrich, no nos deja subir al puente. Igualmente, la vamos a hacer en la base del puente, pero la vamos a hacer. O sea, no hace falta que los inviten. Los espero a todos y a todas. Y como siempre, de las calles no nos van a sacar. Bien. Toda la vida, cuántas décadas que nos quieren sacar de la calle. Cuántas amenazas, cuántas cagadas a palo, cuántos presos. Cuántos muertos y cuántas muertas. Y sin embargo, seguimos en las calles. Por eso les quiero dejar un abrazo inmenso, un abrazo grande. Darío presente, Maxi presente, Norita presente, Mirta presente y tantas compañeras que hemos amado tanto y seguimos amando. Y por más que ellos no estén, cada vez que venimos acá recibimos esa energía, ¿no?, que no nos permite rendirnos. Entonces, gracias, gracias. Darío y Maxi, presentes. Darío y Maxi, presentes. Darío y Maxi, presentes. Ahora y siempre. Ole, ole. ¿Cómo a los Maxi? ¿Qué va a pasar? A donde vayan los iremos a buscar. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Compañeros, también queremos denunciar el CERPAC, la aldea que tiene en Pilar, nos habla de que le quieren robar el camino. Hoy está Adolfo Pérez Esquivel allá, la municipalidad de Pilar cerró arbitrariamente el acceso vehicular a la aldea y desvió el paso peatonal hasta una zona peligrosa e intransitable. 22 años de historia, de pibes yendo y viniendo, de amorosidad, 22 años que hoy pretenden ignorar con una medida arbitraria, pero no nos callarán. Exigimos la reapertura inmediata del camino histórico, la accesibilidad vehicular. El camino es para todos y todas. La calle es de quien la vive. No nos vamos a rendir en el reclamo. Aldea resiste, el camino es comunitario. Basta de decisiones unilaterales. Compañeros, toda nuestra solidaridad. Dos cositas antes de pasarle a las compañeras. La primera, ya lo habíamos anunciado el jueves pasado, después de la ronda, cuando ella nos dé sus palabras, cantemos, va a haber una intervención de actrices Lucrecia Varela Fuentes y Sofía Martín, con fragmentos de Silvia en el espejo. Vieron que acá trajeron cosas como para hacer una representación. Es una obra de teatro que nos habla sobre Rosa Resnikov, madre de Plaza de Mayo, que buscó como todas las madres incansablemente a su hija desaparecida, Silvia. Esta intervención reúne la esencia de la obra y la hicieron especialmente para hoy, para invitarnos a su función del sábado 14 de junio a las 20:30, Luego repartirán los folletos con información para quien quiera y pueda ir. Quedan poquitas entradas y son anticipadas, así que si quieren ir a la obra, luego de la intervención, se acercan a las chicas para conseguirla. Así que mucho tiempo no tienen. Después les vamos a decir cuándo van a intervenir. Ahora le doy la palabra a Vicky, que nos va a hablar. De un compañero desaparecido. Bueno, primero gracias por el espacio. Voy a leer porque es un poco complicado quizás hablar de estas cosas así al aire. Un día como hoy, un 12 de junio, pero de 1976, se desaparecían. Hace 49 años trocaron tu vida y tus sueños. Cuando yo era chica no entendía por qué mi mamá miraba con tanto dolor las fotos que guardaba de este chico. ¿Quién era él? ¿Por qué estaban sus fotos en la mesa de luz? Tenía que ser importante para estar ahí. Mi mamá no guardaba la foto de cualquiera en ese lugar. Un día me animó a preguntarle y me contó que era el hijo de su prima, que se lo habían llevado los militares. ¿Cómo que los militares te pueden llevar y de vos solo quedan fotos en un cajón? Quise entender. No me entraba en la cabeza tanto horror, y sin embargo, eso fue lo que pasó. No sabemos dónde está, no sabemos qué hicieron con él, no sabemos cuál fue su destino ni quiénes fueron los responsables de su secuestro y desaparición ese 12 de junio. Pero sí sabemos quién era él. Daniel Alívar Rodeda Fino nació un 21 de junio de 1955. Estaba solo unos días de cumplir 21 años cuando fue secuestrado en el edificio Cóndor, la sede de la Fuerza Aérea. Estaba ahí cumpliendo el servicio militar obligatorio como soldado conscripto. Pero antes de eso, había sido obrero textil en una fábrica de Villa Ballester. Fue ahí donde nació su militancia en el Partido Socialista y también su interés por el diseño indumentario. Era un pibe de 20 años, recién saliendo al mundo. Quería aprender a hacer ropa. Le gustaba diseñar telas y mi mamá lo ayudaba con eso, a descubrir su pasión. Una pasión que, según ella, él sabía que no era común para un varón de su época. Entonces encontraba una excusa. Decía que iba a llevarle telas a Susana, mi mamá, pero en realidad era para aprender con ella. Hicieron ropa juntos, un par de conjuntos que él se llevó con entusiasmo, porque eran telas que él mismo había elegido en la fábrica donde trabajaba, telas que él mismo había diseñado. Eso lo emocionaba y se notaba. Durante mucho tiempo pensé que no había nada que sacar al vacío de no saber, el hueco que deja una historia incompleta en la familia. Pero entonces apareció Nietes, una generación de pibas y pibes marcados por el horror que también arrasó a su familia, como la mía. Y apareció en mí la militancia por la memoria, la verdad y la justicia. Pero hoy el terror adopta nuevas formas, donde una de las principales figuras políticas del país tiene una proscripción, lo que significa la pérdida de un Estado de Derecho para cualquier ciudadano, porque la justicia se vuelve de nuevo una herramienta de poder donde nadie está a salvo. Y por eso, mantener la memoria viva de los 30.000 no es pasado, es presente y es lucha. Hoy grito por vos, Daniel, y por todos los soldados conscriptos que fueron desaparecidos mientras cumplían el servicio militar obligatorio. Y como dijo el libertador Simón Bolívar, maldito sea el soldado que apunta su arma contra su pueblo. 30.000 compañeros desaparecidos. ¡Presentes! Daniel. ¡Presente! Ahora. Y siempre. Gracias. Bueno, no sé, no tenés cara para decir algo, ¿no? Con toda la plata que pedí, que pedimos, que hacemos la colecta. ¿Qué decimos? La próxima semana trae bien la cuenta porque todas las venís a pedir y pagamos y cada vez estamos peor. Entonces la próxima semana tiene el compromiso de hacernos bien la cuentita para que todos estemos al tanto de qué pasa con la deuda y con el Fondo Monetario Internacional. Le vamos a dar la palabra a Adrián. Hola, buenas tardes. Bueno, como todos los jueves, trayendo la presencia de Mirta a través de los recordatorios. Alejandro Vladimiro José Knobel, Carlos Abel Knobel, detenidos desaparecidos El 12 de noviembre de 1976. Tuvimos que construir su historia de los retazos de los recuerdos, de los restos de sus pertenencias cargadas de presencia, de la lucha de los compañeros en las calles y en las plazas, de las preguntas y los rasgos de sus hijos, de los poemas que los nombran, del odio a los que los desaparecieron. Y crecieron con nosotros, su gente, su pueblo, y están hoy presentes en las infinitas victorias y pequeñas, como si hubieran florecido en el más crudo invierno. Ni olvido ni perdón, sus hijos, Ana, Galatea, Melina, Vladimir, Olga, Jaime, Rubén, Perla, Alberto, Micaela, Federico, Victoria y Caterina. Alejandro, Vladimir, José Knobel y Carlos Abed Knobel, presentes, ahora y siempre. Raúl Ricardo Ruiz, secuestrado de su hogar en Estación Sevil, Pozo, Tucumán, el 11 de noviembre de 1975. Te secuestraron de tu casa, como a muchos. Te torturaron, tal vez como a muchos. Pero no te secuestraron de nosotros. Te mataron, tal vez, pero no estás muerto. Los asesinos, que tal, viven hoy, te resucitan todos los días para nosotros, porque hasta ellos nos hacen recordarte. Estás en todo y seguirás estando. Te llevaron, pero te trajeron para siempre. Te llevaron tal vez, como a muchos, y con todo el corazón, más que nunca, estás entre nosotros. Tu madre, hermanos y sobrinos. Raúl Ricardo Ruiz, presente, ahora y siempre. Bueno, antes de darle la palabra a Elia, yo no sé si lo dije al principio, pero entre las cosas que han pasado estos dos días fue la detención de John Esguala, nuevamente y sin motivo, presentando un libro de poesía por las cosas que dijo. Primero lo detuvieron, después le dieron la libertad y lo volvieron a detener. Se calcula que va a estar 9 días detenido por decir 90 días detenido. Sí, 3 meses, 90 días. Detenido por decir las cosas que dijo. Así que fíjense en qué momento estamos. Bueno, le vamos a dar la palabra a Elie. Hola. Hola. Hola, Elie. Bueno, yo una pregunta. ¿Hasta cuándo estos personajes piensan seguir con lo que están haciendo? ¿No les alcanzó los 30.000 desaparecidos? ¿Qué quieren hacer ahora? ¿Destruirlos a todos? ¿Y para poder seguir haciendo lo que ellos quieren? ¡No! ¡No! Y no lo vamos a permitir. ¿Cómo? Defendiendo lo nuestro. Para eso estamos, porque los que ya no están, nos están mirando. Para mí, es una suposición mía nomás, pero nos miran y dicen, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa a los nuestros? Que están calladitos. No estamos callados. Decimos lo que pensamos y cuando lo pensamos. Le guste a quien le guste. Y si no les gustan, iba a decir una guarangada, pero mejor que no la digo. Me la pasó. Mejor que no lo diga, que se la fe. Bueno, ¿qué quieren hacer? A ver. Tomar la Casa Rosada. Tomar la Casa Rosada. El Congreso. Tienen que aportar ideas, muchachos. Sí, ¡Congresa! No, eso no, pobrecita la Casa Rosada. Debe guardar tantos secretos. Yo estuve adentro dos o tres veces. Mira, dentro de la casa, con otra compañera. Íbamos a averiguar por tal persona que había desaparecido. Y nos recibían. No solucionaban nada, pero por lo menos nos recibían. Y podíamos decir lo que pensábamos. Eso sí. Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quieren cantar? ¿Qué quieren gritar? Que no quede ni uno solo. Que se vaya todo. Ni uno solo. Que se vaya todo. Que abran los archivos, la vamos a cambiar y ellos dicen 73. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cantamos o le damos paso a las chicas? Bueno, ¿quieren cantar? Sí. Bueno, arranquen. Vamos. Cuando ustedes quieran. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias, doña Diana. Porque me mató tan mal. Que seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente. Que vuelve de la guerra. Desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un mal camino, pero me acordé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, se vuelve de la guerra. Desaparecí a mi propio entierro, desesperando. Mira la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. ¡30.000 detenidos desaparecidos! ¡Presentes! ¡30.000 detenidos desaparecidos! ¡Presentes! ¡30.000 detenidos desaparecidos! ¡Presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Thank you. Por favor, Lucrecia y Sofía. Vengan. Que se hagan presentes. Vamos, Lucrecia y Sofía. No se achiquen. Bueno, listo, venga. Digan qué tenemos que hacer. Esto muy malo. Chicas, digan qué hay que hacer. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Bueno, mi nombre es Ana María, siempre estamos acá los jueves haciendo el mini extracto de lo que pasó los días miércoles. Ayer un día típico porque quedó desolada la Plaza de los Congresos, quedó desolado el anexo, sí, con los guardianes de siempre esperando el show, pero no hubo. No pudieron hacer nada porque quedaron solos cuidando las calles o mirando las calles, porque cuidar no cuidan a nada, ni ellos se saben cuidar, ¿no? Así que bueno, nos vinimos todos, pero por la lucha del Garrahan, eso que quede bien clarito, los jubilados insurgentes y las jubiladas insurgentes estuvimos acá porque iban a estar la gente del Garrahan, que estuvieron, y después que ellos se fueron ya nos retiramos. Eso quiero aclararlo bien, que fue por el Garrahan, para que no existan confusiones. Nosotros no estamos con los partidos políticos, no formamos parte de partidos, y si están en campaña con nosotros, no. Así que bueno, seguiremos el miércoles en el lugar de siempre, como estamos, de 15 a 16 horas, y estoy notando como que nos están queriendo correr. Hay un tema que no es menor, que ahora parecería que los miércoles tendríamos que movilizarnos hacia otro lugar como para unificar luchas. Y ese no es el objetivo. El objetivo va a seguir siendo siempre el miércoles allá, en el anexo. ¿Está cerrado el anexo porque ellos lo tienen vallado? Y ellos lo tienen cortado, no nosotros. Nosotros no cortamos el anexo, ¿eh? Eso que quede siempre bien claro. Estaremos en la Plaza de los Dos Congresos, ahí donde hay que estar. Ese es nuestro lugar, donde durante más de 40 años las jubiladas, como por ejemplo Norma Pla, dejó sembrada ahí la lucha. Ese es el lugar de nuestra lucha, esa va a ser siempre nuestras trincheras. Así que no vamos a modificar ni por nada ni por nadie. Ese es el tema, ¿no? Porque nosotros hace rato que ya estamos desclasados de todo y no lo vamos a seguir permitiendo. También antes de terminar quiero comentarles que mañana viernes vamos a estar en Banfield Oeste, a las 4 de la tarde, porque ahí se hace un escrache a un genocida, Julio Jesse. Así que ahí vamos a estar todos mañana en Banfield. Y sin recordar, no me voy a ir poco menos que al joven Facundo Joanes Uala. Es importantísimo que eso lo tenemos que seguir. No puede ser que se meta a la gente presa por luchar. Es impresionante lo que están haciendo con las comunidades. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Que sea como sea, lo vamos a sacar. Por más que que esté 3 meses, o sea, 90 días, lo vamos a sacar a como sea. Y espero que la gremial de abogados, que es el que está siguiendo todos esos casos, lo pueda lograr, porque confiamos en ellos. Vamos, vamos, vamos por más y tenemos que seguir donde vayamos, pedir justicia. Basta de presos por luchar. Nos vemos el día miércoles y ahí vamos a estar, en nuestras trincheras. Muchísimas gracias y nos vemos hasta el miércoles. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza. Bueno, yo quiero señalar que este tipo de actividades que visibilizan el horror, el genocidio que está sucediendo en la Franja de Gaza, y no solamente en la Franja de Gaza, sino que en todo el territorio palestino, y también donde están viviendo atrocidades son nuestros compañeros del 48, aquellos compañeros que habitan el 20%, o sea, son el 20% que tienen ciudadanía israelí, entre comillas, ¿no? Por supuesto. Y también, qué importante es la solidaridad, qué importante, más allá del horror, también mostrar esta parte de la alegría de los pueblos, ¿no? Qué importante es poder reencontrarnos y confrontar, interpelarnos fundamentalmente. Y poder demostrar de que realmente la causa palestina es la causa de la humanidad, porque sintetiza todos los horrores de este fascismo que además va avanzando, pero que lo confronta y está dando ejemplos al mundo. Entonces, esto que pasa hoy acá en la plaza, digamos, del obelisco, también se está sucediendo en otras partes del mundo. Hay una conciencia viva, hay una conciencia tan viva que este domingo que viene, este domingo 15, marchamos también acompañando esa marcha mundial a Gaza, por aquellos que van por tierra también, porque desgraciadamente el barco de la libertad, la flotilla de libertad, fue capturada y secuestrada por el sionismo en aguas internacionales, contraviniendo todo lo del derecho internacional. Yo creo que es una forma también de decirle basta al genocidio cotidiano que vive el pueblo palestino y que se agudizó en estos últimos meses, pero que viene de hace más de 77 años. La resistencia vencerá, de todas maneras.